Estamos arrancando una hora más de música antes de los 20 superclásicos de Alejandro Villalobos que llegarán aquí a la FM 94.9. Bueno, muy bien. Esta canción es una power ballad de Aerosmith, power ballad noventera. Yo creo que de lo mejor en producción que ha tenido Aerosmith. Esto se llama Amazing y suena aquí en la FM. I kept the right ones out. Mercy to see me through all my sins. There were times in my life when I was going insane, trying to walk through. The pain. When I lost Clásicos 1000. La FM. Siempre. Siempre. Esa canción solía sonar, bueno, cuenta la leyenda que en Bogotá había bares, discotecas alguna vez, no solo en Bogotá, en el mundo. Bueno, cuando se podía salir en bares que ponen música, digamos, retro, por decirlo de alguna forma, esta canción seguro sonaba ahí. Call Me, en la FM, ahí estaba, en los 94.9, la radio de los clásicos. La FM. La radio de los clásicos. It's all about, don't listen to my replies. You say to me, I don't talk enough. You're unbelievable. You're unbelievable. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Unbelievable. La radio de los clásicos. La FM. Siempre. I'm

porque llenas mi interior y me arrancas el amor. No, no quisiera ni pensar lo que me podría pasar si intentaras terminar. Para mí no hay nadie más y alejarme no significa un suicidio. Yo te amo más que a nadie y sin ti jamás viviré. Y alejarme significa un suicidio. Alex Syntek, mis impulsos sobre ti, algo de pop en español, de pop mexicano, aquí en la FM 94.9. Alex Syntek se presentó con Bon Jovi y con Fito Páez en un restaurante en el norte de Bogotá, en una marca de whisky muy famosa. Traía y hacía una obra benéfica muy chévere y traía grandes artistas. Ahí estuvo Alex Syntek al lado de Bon Jovi, me acuerdo. Muy bien, la FM, sigue adelante, 94.9. La FM, la radio de los clásicos. Emotion. Estamos en este sábado y bueno, Mr. Big hace este cover de Cat Stevens, se llama Wild World, y es que ese ronquito, el cantante Mr. Big, hace esta canción que sea, para mí, mejor que la original. Aquí está, entonces, en la FM, la radio, los clásicos. Now that I've lost everything to you, say you wanna start something new, and it's breaking my heart, you're leaving, baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Bad girl, but if you wanna leave, take good care. FM. Clásicos 1000. put up on a one, I make the world know say uno have ambition. All the other man, put up on a one, I make the world know say uno have ambition. Well are we, and well are we, are you the, and well are we, and well we there, we there in New York City, and well we come here for nothing, make some money. We have to do that for people family. Chucking madness does not make a man, and we're not the only ones with guns. Confront your enemies, outsmart them if you can, but if all else fails, you better run. Roughness maketh man, as someone said, he's the rude boy of the day. And sometimes get wild, be yourself, no matter what they say. Clásicos Mil, la FM, la FM. Siempre. How can I convince you what you see is real? Who am I to blame you for doubting what you feel? I was always reaching, you were just a girl. I knew I took for granted the friend I have in you. I was living for a dream, loving for a moment, taking on just my style. Now I look into your eyes, I can see forever. The search is over, you were with me all the while. Can we last forever? Will we fall apart? The times it's so confusing, the questions of the heart. You followed me through changes, and patiently you'd wait till I came to my senses through some miracle of fate. I was living for a dream, loving for a moment, style. Now I look into your eyes, I can see forever. The search is over, you were with me all the while. Now the miles stretch out behind me, love that I have lost, broken hearts like victims of. Now all is said and done, the search has come full circle, our destinies are one. bien, pausa corta, ya viene Alejandro Villalobos, de hecho ya llegó por acá con sus 20 superclásicos, esto es año 2001, son los 20 superclásicos de este fin de semana. Arrancan a las 10, la repetición mañana a las 8 de la noche, aquí en la FM 94.9. Nos oímos a las 12 otra vez, ya nos vemos, chao. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Hoy más que nunca, acompaña a tus hijos a descubrir sus propias aventuras con el nuevo Hit Go, la deliciosa bebida para compartir con el sabor de las frutas, buena fuente de zinc y vitaminas, nutrientes que contribuyen a la función normal del sistema inmune, mientras ellos exploran la divertida aventura de vivir. Nuevo Hit Go caja de un litro y Hit Go cajita de 200 mililitros. Acompáñalos de manera divertida. Hit Go es un refresco de fruta pasteurizado. Sabores mango, fresa y tropical. El contenido de fruta varía según el sabor. Registro sanitario 0010-412-2020. Mango salvaje, fresa feroz y tropical audaz son nombres de fantasía. De origen natural, Engistol, Traumel, Neurexan, Gel, hecho en Alemania. En la FM son las... Este año nos recuerda que la salud es vital. En Gen desarrollamos diferentes medicamentos, unos para fortalecer tu sistema inmune contra los virus, algunos que ayudan a resolver los procesos inflamatorios de diversas enfermedades y otros que controlan la ansiedad y el estrés. Consulta con tu médico los beneficios de la medicina bioreguladora. Gel, hecho en Alemania. Aladín Bogotá te trae Rueda la Rueda. No des más vueltas, solo aquí puedes ganar hasta 5 millones diarios. Acierta solo dos cifras en las ruedas fiché y listo, eres un ganador. Aladín, Aladín, Aladín, hey, donde tú puedes ganar. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba Vive Aladín. Ey, ahora que me usaste, no me tires a la basura. En tus manos estoy, tú toma la decisión. No dudes tanto, baby, en hacer la separación. De la basura yo quiero lejos estar. Es mi boleto pa' que me vuelvan a usar. Sepárame, recíclame, sepárame. Separar es poderoso. Separa materiales reciclables, vidrio, PET, Tetra Pak, cartón y lata, siempre en la bolsa blanca. No cuesta nada, ayuda mucho. Pozobón, tómate la vida. Lo que diferente a tus comidas, supone pasar la nieve. Como caídas del cielo. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. El apartamento de mis sueños tiene terraza para hacer el asado del domingo y cocinar el chunchullito, la punta, la rellena, el chorizo Santa Rosa. Es el momento de cumplir tu sueño de comprar apartamento. Elige entre más de 600 proyectos de vivienda nueva y aprovecha los subsidios del gobierno. 100 cuadras, cuadra todo. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, hola, bienvenidos a los 20 superclásicos. Hoy viajaremos al año 2001, hace 20 años. Y precisamente para que se pongan en situación, hace 20 años en el cine las películas de moda eran Una Mente Brillante, La Gran Estafa, Shrek, El Señor de los Anillos. El presidente de Colombia era Andrés Pastrana. La reina de Colombia era Vanessa Mendoza, la primera reina morena de nuestro país. Y uno pagaba 2.292 pesitos por un dólar. Eso fue en el año 2001, hace 20 años. ¿Y cuáles eran las 20 canciones que más estaban sonando para esa época? Arranquemos con la número 20. Aquí están Gorillaz con Clint Eastwood, número 20. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine.

Tell me how you feel about this. Do it I want, if I wanna live. I worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you fund. Depend on no one else to give you what you want. Shoes on my feet, I'm wearing, I'm wearing, the watch on my game, the credit's been on me. If I want, y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre superclásico número 18. Estamos con las canciones del año 2001 y esta canción que viene a continuación fue coescrita y grabada por el DJ italiano Gigi D'Agostino. Hola Unabri es el vocalista de esta canción, realiza todas las voces en la pista y en todas las versiones de la canción. En el 2001, la canción se hizo extremadamente popular en la escena de los clubes de baile en Estados Unidos. Se convirtió en un éxito internacional y un gran éxito en Europa, América Latina y Asia. Bueno, aquí está Gigi D'Agostino con I'll Fly With You en el puesto número 18.

declaraciones de Stapp en su momento. Aquí está la agrupación Creed y en el número 16, con los brazos totalmente abiertos, With Arms Wide Open. Well, I just heard the news today. It seems my life is gonna change. I'll close my eyes, begin to pray, then tears of joy stream down my face. Son los superclásicos del año 2001. La canción Y Yo Sigo Aquí, de Paulina Rubio, fue escrita en 1999 por Fabio Alonso Salgado. ¿Quién es Fabio Alonso Salgado? ¿Se acuerdan de Estéfano? ¿Un colombiano? Bueno, pues bien, la historia cuenta, los rumores cuentan, que en la grabación de ese álbum de Paulina Rubio, Estéfano y la mexicana entablaron una relación íntima, personal, amorosa, encubierta. mientras grababan ese disco. Y Paulina dijo, y yo sigo aquí. En el número 15, Paulina Rubio desde México, y yo sigo aquí. Con mi piel, hacen carga positiva. Y cuando me acerco a ti, hay una bomba explosiva. Y cuando me acerco a ti, hay una bomba explosiva. Tu boca tiene la sal, mi cuerpo el azúcar. Tu boca tiene la sal, mi cuerpo el azúcar. Y mi corazón está, busca que te busca. Y mi corazón está, busca que te busca. Y yo sigo aquí, esperando. Bien madurito, ven mírame a mí, tengo colorcito, ven mírame a mí, tengo colorcito. Sin la vida que escoger, por muchos caminos, sin la vida que escoger, por muchos caminos. Escógeme a mí, eso yo te pido, escógeme a mí, eso yo te pido. Y yo sigo aquí, esperando. Número 14. Estamos con los superclásicos del año 2001. La siguiente canción originalmente fue escrita por Joe Henry, el cuñado de Madonna. Resulta que Joe había grabado la canción en su propia voz, titulándola Stop. Oigan una aparte de esa canción. Like the mouth of a grave. Not to stare up at me like a calf on its knees. And tell me love isn't true. It's just something we do. Pues bien, esa canción que estaban oyendo de Joe Henry, cuñado de Madonna, finalmente llegó a manos de la superestrella. Fue la hermana, Melanie, que le pidió a su esposo, dame un demo, y se lo mandó a mi hermanita. A ella le gustó, a Madonna, le adaptó unas líneas, algo más en la letra, algo en la melodía, y terminó grabando esta canción que es la número 14 del año 2001. Aquí está Madonna con Don't Tell Me. To dry, tell the wind not to blow, 'cause you said so. Tell the sun not to shine, not to get up this time. No, no, let it fall right away, but don't. Éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Número 13. Estamos en el año 2001. La canción Me Gustas Tú es el segundo sencillo del cantautor francés Manu Chao de su álbum Próxima Estación Esperanza. Ha sido una de las canciones más populares, eso es, la canción más popular de Manu Chao. En su letra, una escritura simple pero muy pegajosa,

como mejor actuación vocal femenina de pop. Y esta fue la canción que lanzó a la fama a Nelly Furtado. Ella misma dice que I'm Like a Bird es su canción favorita, y que hay una simplicidad que a ella le encanta, y es una canción de libertad que convirtió a Nelly y la canción en un poderoso éxito en el año 2001. Aquí está en la casilla número 12, I'm Like a Bird, Nelly Furtado. You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is true, brings me to tears, even after all these years, and it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah, and though my love is great. Superclásicos de la FM. Número 11. Estamos con los 20 superclásicos del año 2001 aquí en la FM. Bueno, la siguiente canción, la letra es de un tema que podríamos decir típico en muchas partes y con muchos hombres. Pues la letra se trata de un hombre que le pregunta a su amigo, a Shaggy, en esta oportunidad, ¿qué hacer? Porque su novia lo sorprendió engañándola con otra mujer. Y el consejo que le da a su amigo es, niéguelo todo, niéguelo todo, a pesar de que la evidencia era clarísima. La frase, no fui yo. It wasn't me. Aquí está Shaggy en la casilla número 11. No fui yo. It wasn't me. Yo, man. Yo, open up, man. Yo, what do you want, man? My girl just caught me. You made her catch you? I don't know how I let this happen. But who? The girl next door, you know? I don't know what to do. So it wasn't you. All right. Honey came in and she got me red-handed, creeping with the girl next door. Picture this, we were both caught making love on the bathroom floor. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took her eyes off me. Oh, you're the woman at the story of Villa. Just a son of weakness, all of you clean all your pillar. You better watch your back before she turn into a killer. Just to view the situation that she called a pinna. To be a true player, you have to know how to play. If she say a night, can't be so say a day. Never admit to a word where she say. And if she claim a hotel, a baby, no way. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me kissing on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even caught me on camera. Wasn't me. She saw the marks on my shoulder. Wasn't me. Heard the words that I told her. Wasn't me. Heard the screams getting louder. Wasn't me. She stayed until it was over. Honey came in and she caught me red-handed, creepy with the girl next door. Picture this, we were both caught making love on the bathroom floor. I had tried to keep her from what she was about to see. Why should she believe me when I told her it wasn't me? Listen, what's the answer? Really not a right pivot. I never used to see you make the jig a low flex. I saw the else in favor, you in a big complex. Seeing is believing, so you better change your spec. You know she have a bring, what if I think her from the past? All the little evidence, you better know for mass. Quick for your hands, no open tap. But if she back a gun, you know you better run fast. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me kissing on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even caught me on camera. Wasn't me. She saw the marks on my shoulder. Wasn't me. Heard the words that I told her. Wasn't me. Heard the screams getting louder. Wasn't me. She stayed until it was over. Honey came in and she caught me red-handed, creeping with the girl next door. Picture this, we were both caught making love on the bathroom floor. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took her eyes off me. Wanna tell her that I'm sorry for the pain that I've caused. I've been listening to your reason, it makes no sense at all. We could tell her that I'm sorry for the pain that I've caused. You may think that you're a player, but you're completely lost. How could I forget that I had given her an extra seat? All this time she was standing there, she never took her eyes off me. Wasn't me. Wasn't me. Wasn't me. Wasn't me. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Y llegamos al final de nuestra primera hora de los 20 superclásicos del año 2001. Le damos un repaso rápido a los que de pronto llegaron tarde. ¿Cuáles son esas primeras canciones que presentamos? Número 20, Gorillaz, Clint Eastwood. I'm feeling glad I got sunshine in a bag of youthless, but not for long the future. 19, Independent Woman, The Destiny's Child. I'll Fly With You, Gigi D'Agostino. I still believe in your eyes. I just don't care what you say. 17, Butterfly, Crazy Town. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake to make me go crazy. 16, With Arms Wide Open, Free. Y yo sigo aquí, Paulina Rubio. Yo sigo aquí esperando 14, Don't Tell Me, Madonna. Manu Chao, Me Gustas Tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa. 12, I'm Like a Bird, Nelly Furtado. I'm like a bird, I don't fly away. I don't know where my soul is. I don't know where my home is. 11, It Wasn't Me, Shaggy. Honey came in and she called me red-handed, creeping with the girl next door. Pictures when we were both club making love on the bathroom floor. Super clásicos, los 20. Hacemos una pausa y cuando regresemos tendremos las 10 canciones más sonadas e importantes en el año 2001 aquí en la FM. La FM regresa en momentos con los 20 super clásicos. En Ave Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. Hola, soy Antonio Casale. ¿Cuál es su equipo favorito? ¿Su deporte favorito? Los hechos históricos del deporte y la música se unen los domingos a las 10 de la mañana en la FM. Clásicos por deporte. Los espero para anotarnos un hit. Esto es ¿Quién quiere ser propietario? Primera pregunta, por una casa para tu familia. La mejor inversión es A. Jugar la lotería todos los días. B. Aprovechar el leasing habitacional del banco Ave Villas. No es un concurso, es una gran oportunidad, porque no necesitas ningún talento especial, solo decidirte a tener tu casa. Leasing habitacional Ave Villas. Más que pagar arriendo, es pagar tu casa. Conoce más en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones de producto. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Palpita la pasión del fútbol con impresionantes descuentos en televisores y sonido Samsung. Compra online y vive desde la comodidad de tu hogar. Una experiencia superior de imagen junto a una increíble calidad de sonido. El fútbol exige grandeza y con Samsung puedes dársela. En el campo todo es diferente, y a pesar de la vida dura, todo se supera con trabajo. Cuando el mundo se detuvo, permanecimos firmes, acelerando día a día, porque nunca dejamos de creer. Porque como decimos, lo que no nos derrumba, nos hace más fuertes, con más potencia para avanzar. Nueva Chevrolet Colorado, no se rinde ante nada. De origen natural, Engistol, Traumel, Neurexan, Gel, hecho en Alemania. En la FM son las 10:51 minutos. De origen natural y comprobado científicamente, así son nuestras marcas Engistol, Traumel y Neurexan. Para más información, consulta a tu médico. Gel, hecho en Alemania. La superestación está al aire. Descarga la aplicación de iOS y Android y disfruta 24 horas de los mejores éxitos de 88.9. Recordando los programas y personajes que nos acompañaron. Solo que no me duermo. 20 super éxitos. Disco Nights. www.superestacion.fm. La evolución digital de la radio. Patas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Patas la nieve, más suelta y rendidora. Patas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Patas la nieve, un toque diferente a tus comidas. Pone patas la nieve, como caídas del cielo. Gaviota que ve a lo lejos, vuela muy alto. Gaviota que emprende vuelo, no se detiene. Café con aroma de mujer. Gran estreno pronto en las noches del canal RCN. ¡Vamos con toda! En Sura sabemos que actuar bien frente al COVID te hace bien. Si te invitan a una fiesta y tu respuesta es no, gracias, yo me quedo en casa, bien hecho. Si eres de los que canta el cumpleaños de forma virtual, bien hecho. Si eres de los que usa tapabocas aún estando en casa, bien hecho. Ingresa a segurosura.com.co/COVID, haz seguimiento a tus síntomas y consulta nuestros canales de atención. Actuar bien te hace bien. Sura, Vigilado Superintendencia Financiera y Supersalud.